propia algarabía, a preparar los oídos, contentos y bien reídos, que aquí sobra la alegría. Poco de humor soberano nos deleita y nos convida a reír con alma y vida. Y para ello, ¡buenos trianos! Y del humor, buenos trianos, me parecieron unos tipos que practicaron el humor absurdo y casi algunas veces surrealista, sin ellos saberlo, por supuesto, y sin saberlo muchas generaciones que vinieron después y que ni se avivaron. Esos tipos eran realmente grosos, ¿no? Muy bien, señoras y señores, hablando de toro. El toro es el animal que se podía transformar muy fácil en varios animales. ¿Cómo? A ver. Sí, por ejemplo, si en vez de tener la T tuviera una L, sería loro. Qué inteligente este toro. ¿Qué voy a hacer? Sin ofender al toro, ¿no? Y si en vez de la primera O tuviera una E, sería cero. Y si en vez de la R tuviera otra T, sería toto. Muy bien. ¡Ay, qué toro más pituco! Y si en lugar de la cola tuviera un volante, sería un automóvil. Y si en lugar de pata tuviera pato, sería un patotero, cuatro veces animal. ¿Por qué cuatro veces animal? A ver, diga. Muy sencillo, cuente. Toro. Uno, pato. Sí, dos, cero. Tres, ya está. ¿Cómo ya está? ¿Y el otro? Usted. Oiga. Entonces. Disfrutaba con los cinco grandes, disfrutaba con Felipe Luis Andrini, disfrutaba con Fidel Pinto y Messé Canessú, disfrutaba con los programas que había en radio, un programa que había en Radio El Mundo, El Relámpago. Mis respetables amigos, muy buenas noches. La acción en el consultorio de un psicoanalista. Bien, cuénteme usted sus cuitas y págueme luego en cuartas. Pero usted, psicoanalista... Por supuesto, diminuto. Para mí el cerebro humano es como un libro abierto. Yo te leo el otro yo como quien lee las historietas en el diario de la tarde. ¿De veras? Certificado. Bien. Para mí no hay caso mental que se resista. Y digo yo, ¿qué es lo que confunde usted? ¿Se puede saber? Confundo todo, doctor. Confundo el autor de Los Tres Enfermeros... Mosqueteros. Alejandro Santa Cruz... Dumas. Con Abel Dumas. Y Los Últimos Días de Roma con Pompeya Ciudad Abierta. Ajá. Y Préstame tu Perrito con La Dama de la Llave. Sí. Con 1570 con Bocaccio a Bordo. Ya. Y confundo a José Sandrini con Luis Marrone. Y Mi Camarelo con Tita Ortiz. Y no sé si he visto La Pulga, La Mujercela o La Oreja Respetuosa. Pero no se excita, hombre, no se ponga nervioso. Eso se cura fácil. Yo también antes confundía el Choco Froilán con el Aguilucho Fangio. Sí. Y Lo que el viento tropo tarde y Domani lo llevó. No, usted querrá decir la película de Tomás de Sica. No, señor, de Victorio Goldwyn. No, usted se refiere al actor Victorio Wells. No, señor, a Orson Gasman. ¿Pero de qué película me está hablando? De Los Valientes de la Nueva Ola. De Los Ángeles Andan Solos. Por Romy Taylor. No, por el Cabez Snyder. Vaya, tráigala a Camigo. No, Camillo se la traiga. ¡Llame a la ambulera! ¡Infernesia, llame a la ambulera! ¡Pero más, a que se... De Pepe Arias. Mi querido Felipe Pone, eran los ídolos nuestros, ¿no? Era un domingo. Me empecé a preparar desde el que el radiante Febo asomó la trucha sobre este valle de lágrimas. Me planché la corbata con los gloriosos colores de Chacarita Junior y me encaminé hacia la zona delimitada por las calles Esmeralda, Corrientes, Sarmiento, Suipacha, lugar de la cita. ¿Y ya estaba ella? Le diré, yo llegué a las 3 de la tarde con mi ramo de flores y la cita era para las 9. Tiempo había. Las flores frescas eran, podían aguantar. Pronóstico meteorológico para aquella nefasta jornada. Tiempo bueno y despejado. Chaparrones aislados en la punta de Atacama. La punta de Atacama. ¡Mentiroso! ¿Qué pasó? A eso de las 7 de la noche, los Nimbus y los Stratus se dijeron, ¿qué vamos a hacer aquí en la Puna? No vamos a aburrir. Vamos mejor a Buenos Aires. Y se vinieron en manada para Corrientes y Esmeralda, donde yo estaba. ¿Y llovió? Aquello fue el Festival del Agua. La gota de agua de Chopin hecha sinfonía. Imagínense cómo llovería, que pasó un amigo. Nos estrechamos las diestras y me dejó un pescado en la mano.